La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? La verdad es que estamos con lo que nos queda de energías. Estamos en, para quienes nos escuchan habitualmente en la programación de la radio, en los días previos al décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se organiza en Buenos Aires. Somos parte de esa organización, por lo tanto, de la organización del evento. Y con lo último que nos queda de fuerzas en este jueves, nos metemos de lleno para un programa que nos demanda mucha energía, además, que nos demanda mucha atención, y bueno, estamos aquí porque obviamente este es uno de los programas emblema de esta radio en la edición 151. Vamos a hacer con Silvina Manguía, que hoy se reintegra al laburo, una recorrida por los juicios, por los 11 juicios que se están llevando adelante aquí en Argentina. Bueno, vamos a recuperar para el programa una voz que nos acompaña desde la primera emisión, ¿no? Silvina Manguía ha estado trabajando ya desde la etapa previa, cuando con el Instituto Espacio para la Memoria echamos a rodar este programa que se llama Oral y Público y que va por su emisión 151. Nos pasó la 150 la semana pasada sin pena ni gloria, digo, como un programa más. Así que para el 151 le doy la bienvenida otra vez, después de unas semanas ausente, con aviso, a Silvina Manguía. ¿Cómo estás, Silvi? Hola, ¿qué tal? Muy bien, acá estamos volviendo. Volviendo. Con algunas novedades. ¿Sí? Siempre. ¿Cómo? Volviendo. Sí, yo sé que tenés, pude pispear a la distancia esa hoja enorme de novedades que tenés. Las vamos a ir desgranando en la medida que corra el programa, pero arranquemos, dale, arranquemos con algo de información. Sí, primero quiero invitarles a sumarse a la página de Facebook que tenemos, es IEM-Instituto Espacio para la Memoria, con todo lo que tiene que ver, parte de lo que vamos a hacer acá en el programa, más parte de lo que venimos realizando con tareas de transmisión de la memoria y todas las novedades que hay en relación a juicios, a la búsqueda de la verdad y la justicia, y homenajes a los compañeros. Perfecto. Bien, estuvimos el viernes pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde se presentó Sociales en los Juicios, y quería comentarles brevemente para aquellos que están acá en la Ciudad de Buenos Aires y quieren acercarse a la facultad a buscar un ejemplar de Sociales en los Juicios, que es un diario que recopila crónicas de las audiencias de los juicios acá en la Ciudad de Buenos Aires y más material que los estudiantes de comunicación han producido. Es un trabajo, la verdad, que de caridad, y bueno, esto es un tercer número de Sociales en los Juicios. Interesante. Lo que tiene que ver con los juicios, en estos días sumamos ya 11 juicios orales y públicos que están en marcha. Así que vamos a contarles que pueden asistir, y a los de los que les vamos a hablar en un rato, y algunos de ellos que seguramente van a tener parte en el programa más ampliados con entrevistas y todo lo demás que vos les ofrezcas. Yo nunca fui de tener estas estadísticas a mano, ¿no? Pero me parece que debe ser uno de los momentos en los que más se da, más número de juicios se da coincidentemente. Me parece que es un número interesante, 11 juicios, llevando la cuenta de que ya empezaron hace unos cuantos años, que estemos con estos juicios da señal de que la justicia se sigue moviendo, como decimos siempre, de manera quizás demasiado lenta en algunas cuestiones que tienen que ver con poder juzgar a los genocidas que algunos han conseguido morirse sin sentencia, pero de todas maneras la justicia continúa puesta con los ojos en los crímenes de lesa humanidad. Eso está, me parece que más que claro, ¿no? Es así. Bueno, en un instante entonces vamos a hacer una recorrida por estos 11 juicios para que los tengas claros dónde están ocurriendo y por qué. Pero no todos los genocidas se mueren sin sentencia, ¿te velé? Por suerte, sí, sí. Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a perpetua. Estamos hablando de un juicio en Catamarca por la masacre de Capilla del Rosario, conocida como Capilla del Rosario. Sobre esta masacre nos había dado muchos detalles, por suerte, en una charla no tan lejana en el tiempo, Jorge Perea, que es historiador de la Universidad Nacional de Catamarca, a quien volvemos a tener en comunicación para charlar después de esta sentencia. Perea, bienvenido aquí a Oral y Público. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por llamar nuevamente. No, por favor, al contrario, gracias por atendernos y por volver a echarnos luz sobre este juicio que acaba de terminar en Catamarca. ¿Qué lectura hace de la sentencia? Bueno, en general, los que nos hemos comprometido con la causa y la sociedad catamarqueña desde el año 2004, en que se hizo la denuncia que dio inicio a esta nueva etapa de la búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia, estamos reconfortados, no alegres, pero sí un poco más tranquilos, un poco más esperanzados en que esta sentencia ayude a poner en el tapete de la discusión colectiva, que es lo que nos interesa también a los que militamos en derechos humanos en la provincia de Catamarca, sobre el pasado reciente y justamente un periodo de violencia política y de violación a los derechos humanos que todavía hoy en nuestra provincia y también en el noroeste argentino en general se niega a ser discutido por muchos actores políticos. Uh-huh. Para quien no hubiera escuchado aquella entrevista que le hicimos y que está obviamente colgada en nuestra página, en laretaguardia.com.ar, ¿cómo resumiría lo que fue la masacre de Capilla del Rosario? Bueno, la masacre de Capilla del Rosario, que ocurrió el 12 de agosto de 1974 en las serranías de Fremamer Pesquium, cercanas a la ciudad capital de la provincia de Catamarca, marca un antes y un después desde nuestro punto de vista y también desde el punto de vista de la justicia, a partir justamente del día de martes, en lo que significó para la Argentina la instauración plena de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque a partir del 12 de agosto de 1974 el ejército decide llevar a la práctica una decisión que era la de no tomar más prisioneros en el campo de lo que ellos calificaban como una batalla contra la subversión apátrida, ¿no? El 12 de agosto de 1974 una parte de la columna que intentó tomar el regimiento aerotransportado 17 un día antes del PRTER es sitiada en este lugar que yo acabo de nombrar, resiste justamente al ejército, se enfrenta con él y luego de quedarse sin balas y sin ningún parque intenta pactar la rendición como era la práctica hasta ese momento con las Fuerzas Armadas. En el lugar los integrantes de la columna de Capilla del PRTER es fusilada por el ejército argentino y además el ejército argentino intenta hacer aparecer justamente al asesinato de 14 guerrilleros indefensos como parte de un enfrentamiento. Esta versión oficial justamente instaurada por el ejército y por el Estado provincial y el Estado nacional se mantuvo casi durante 30 años como la verdad sobre lo ocurrido en Capilla del Rosario. Por suerte, a partir del 2004 se empezó a descorrer el velo de la oscuridad y de la mentira, y hace dos días, el martes, a las 11 de la mañana, el Tribunal Oral y Público de la Justicia de la Cámara Federal de Catamarca nos dio la razón. Uh-huh. Es decir, que todos estos hechos que ustedes denunciaban fueron probados durante el desarrollo del juicio. Todos los hechos que hemos denunciado nosotros han sido probados. La puesta en práctica de un plan sistemático de eliminación del enemigo, el ocultamiento justamente de las pruebas de estos asesinatos y lo que ocurrió luego, en días posteriores, porque la masacre ocurre el día 12, pero también lo que hemos demostrado en el juicio y seguramente será parte de una nueva instancia de investigación por parte de la justicia federal en la provincia de Catamarca, es que se siguió matando, ¿no? El mismo día, el 12 de agosto de 1974, el ejército argentino se aparece como una víctima propia a un cabo del ejército, que era el cabo Eduardo Barrio Nuevo, un santiagueño, que es considerado por la propia contrainteligencia del ejército argentino como un infiltrado del PRTR. Durante más de 30 años aproximadamente se consideró que la muerte del cabo Barrio Nuevo ha sido justamente producto de la explosión casual de una bomba. Nosotros tenemos fuerte certidumbre justamente que el ejército asesina justamente en las serranías de Capilla del Rosario al cabo Eduardo Barrio Nuevo. No solo eso, sino que en abril de 1975 aparece flotando, mire cuánto tiempo de distancia estamos hablando, en un espejo de agua del interior de la provincia de Catamarca, el cadáver ferozmente torturado y atado con cadenas de un conscripto del regimiento aerotransportado 17, otro santiagueño de apellido Ormaechea. En la época, los medios de comunicación hacen aparecer justamente a la aparición de este cadáver como la aparición de un estudiante santiagueño que estaba cursando sus estudios universitarios en la provincia de Tucumán. Lo que omite nombrar los medios de comunicación de la época y lo que oculta también el ejército argentino y los que investigan en el ámbito de la provincia justamente la aparición de este cadáver es que Ormaechea estaba cumpliendo su servicio militar en el regimiento aerotransportado 17. Uh-huh. O sea que usted se dará cuenta que la magnitud justamente del plan del ejército no solo implica matar ese día, sino que implica seguir matando en días posteriores y además se tortura salvajemente a supuestos colaboradores locales del PRTR y también continúa este plan genocida con los propios abogados que participan en la defensa de los guerrilleros detenidos y sobrevivientes de la columna guerrillera que son detenidos por la policía de la provincia y por eso sobreviven. Justamente, claro. Dos abogados porteños de la causa, Curuchete y Silvio Frondizi, son asesinados en meses posteriores por la AAA. Y los tres abogados locales de la causa son justamente luego también encarcelados por el Estado provincial. Uh-huh. Es decir que además hubo una especie de cobertura de los crímenes que allí se habían cometido, ¿no? De un impedimento de cualquier cosa que fuera a investigar lo que allí había sucedido, por lo menos por aquellos años. Sí, no solo por eso, no solo ocurre eso con los abogados, también ocurre con los militantes locales de otras organizaciones políticas, de partidos legales que integran una comisión de solidaridad, aproximadamente 21 catamarqueños desde agosto de 1974 hasta el 24 de marzo de 1976 son detenidos y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que había en común justamente en la detención de todos esos ciudadanos y ciudadanas catamarqueñas es que de alguna manera todos ellos habían denunciado los crímenes. En el mismo día en que ocurren los fusilamientos, ya en la provincia de Catamarca circulaba justamente la seguridad de lo que había ocurrido en Capilla del Rosario, era una masacre, se denuncia en asambleas públicas y claro, todos los que se atreven a hacerlo son encarcelados. ¿Qué lectura política usted hace? Estamos charlando con Jorge Perea, que es historiador de la Universidad de Catamarca, a propósito de la sentencia en el juicio en esa provincia por los crímenes de Capilla del Rosario, de la masacre de Capilla del Rosario. ¿Qué lectura hace del hecho de que se haya conseguido esta sentencia sobre un crimen de lesa humanidad que sucedió antes del golpe de Estado y no en el mismo mes o en el mes anterior, sino un par de años antes? Bueno, para nosotros es un acto de justicia estrictamente, pero también es una herramienta fuertemente simbólica para la sociedad catamarqueña. Durante 40 años aproximadamente, lo que se planteó como la única verdad en Catamarca es que aquí no había pasado nada. No había pasado nada después del golpe de Estado en 1976, no había desaparecidos, no había detenidos políticos, no había exiliados, pero tampoco ocurrió nada antes del golpe de Estado en 1976. Y creo que esto justamente nos permite a los catamarqueños, nos da la posibilidad de constituir un nuevo momento en torno a la discusión de la memoria, esto es decir, justamente enfrentar nuestro pasado reciente y también justamente dar cuenta de responsabilidad de actores políticos en la provincia hoy, que siguen teniendo responsabilidad y siguen teniendo participación activa en nuestro quehacer cotidiano. ¿Cómo podrías contar el hecho de, digo, el momento de haber escuchado la sentencia para quienes no estuvimos allí? ¿Cómo fue esa sensación? Para los que estuvimos en la audiencia, vuelvo a repetir, te sentimos una sensación de fuertemente reparadora, ¿no? Iniciamos justamente la denuncia de lo ocurrido en Capilla del Rosario en diciembre del 2004 en un ambiente de enorme soledad política, porque el gobierno de la provincia de Catamarca era un gobierno heredero de la dictadura. Justamente gobernaba la provincia de Catamarca el Frente Cívico y Social, su primer gobernador había sido el gobernador Arnoldo Castillo, que también fue gobernador durante la dictadura. Claro. Y cuando en un ambiente de enorme soledad se hizo la primera denuncia, lo que se planteó es que nosotros estábamos en busca de la revancha, que lo que intentábamos justamente era construir una fantasía, que lo que hubo en la provincia de Catamarca fue un enfrentamiento. Bueno, fue un camino duro, fue un camino tortuoso, fue un camino difícil, digo, para muchos de los testigos que se atrevieron justamente a contar lo que había ocurrido, lo que habían sufrido en ese momento, en el momento de escuchar la sentencia en una sala dividida, digo, en el espacio de la sala estábamos en un lugar, los que buscábamos la justicia, y al lado nuestro estaban los que buscaban impunidad. Lo que sentimos es que habíamos dado un paso importante para la sociedad catamarqueña en general, que era justamente empezar a recorrer un camino de verdad y de memoria. Le agradecemos enormemente, Perea, este nuevo contacto. La verdad es que nosotros siempre decimos que, aunque el programa se ha hecho en Buenos Aires, como después empieza a circular por otros puntos del país, y también porque nosotros pensamos que debe ser así, nos resulta lo mismo la cobertura de un juicio que tiene 50 genocidas en el banquillo, o 3... como puede ser en este caso, o que tenga 200 testigos que pasaron, o 20 testigos, digamos. Lo importante es que los juicios por crímenes de delitos de lesa humanidad estén, y a veces simbólicamente en lugares, en sociedades como en la catamarqueña, un juicio pequeño, entre comillas, como podría ser este, termina siendo un gran juicio, similar quizás al que nosotros conocemos acá como ESMA 3, digamos, ¿no? En el sentido de lo que implica para esa sociedad. Ojalá que sea así, ojalá que no nos equivoquemos. Este programa se escucha en Catamarca en Andalgalá, al menos, a través de la radio de Largarroba, así que aprovechamos para mandarle un gran abrazo a toda la gente de Catamarca, o la que nos esté escuchando allí en Andalgalá. Y bueno, nada, pronto volveremos a charlar por alguna otra causa que pueda llevarse adelante allí, ojalá, pronto. Bueno, le agradezco. Solo quisiera terminar con una imagen. ¿Cómo no? Sobre todo que puede resultar una imagen útil para quienes plantean que los que estamos interesados en estos juicios solo nos preocupamos por los derechos humanos del pasado y no tenemos en cuenta los derechos humanos del presente. En el año 2006, cuando el equipo antropológico forense inicia justamente la excavación en el cuadro de los más pobres, de los más olvidados, el cementerio municipal, en el cual nosotros habíamos denunciado que se encontraban enterrados 4 cuerpos NN de los guerrilleros masacrados en el Capilla del Rosario, se encuentran con una situación compleja, porque los cuerpos de los guerrilleros de PRTR no estaban a flor de tierra, sino que estaban debajo de otros cuerpos más recientes, que dan cuenta también de la impunidad y del olvido. Casi a flor de tierra, en la superficie, se encontraba el cuerpo de una travesti que se llamaba Cassandra, que había venido del interior catamarqueño y que había prostituido sus años adolescentes en la calle de San Fernando del Valle de Catamarca. Ella había sido salvajemente asesinada, apuñalada unos meses antes. El crimen de Cassandra todavía hoy se encuentra impune. Un poco más abajo del cuerpo de Cassandra se encontraba el cuerpo de un hombre de la calle, un NN también, que había muerto justamente también un par de años antes a consecuencias del alcohol, del olvido y del hambre. Y recién debajo de esos cuerpos, justamente de un estrato de violencia y de impunidad, se encontraron los cuerpos de los guerrilleros NN. Increíble, estremecedora imagen, además, nada, para mezclar arqueología, historia allí, ¿no? Como tres capas de nuestra historia, de la reciente. Y impunidad y olvido. Y de nuestro presente, ¿no? Todo junto ahí en el mismo lugar, ahí por capas. Increíble. ¿Dónde es exactamente ese lugar donde se encontró esa...? En el cementerio municipal de San Fernando del Valle de Catamarca. Uh-huh. Estamos hablando de cuerpos sobre cuerpos sobre cuerpos, violencia sobre violencia sobre violencia, impunidad sobre impunidad sobre impunidad. Bueno, cuento que hay que seguir trabajando, ¿no?, en esta sociedad para conseguir justicia, además de aquellos juicios. Muchas gracias, Perea, en serio, gracias. No, gracias a usted. Un abrazo fuerte a todos y a todas. El historiador Jorge Perea de la Universidad de Catamarca nos ha contado, bueno, no solo sobre el juicio, sino con, nada, nosotros, ustedes saben, nos conocen y estamos constantemente en este programa hablando de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Alguna vez hemos trazado una línea y contado, hemos hablado de Luciano Arruga, de Daniel Solano, de los desaparecidos de hoy, pero obviamente el centro de este programa son los crímenes de lesa humanidad, pero de todas maneras nosotros en esta radio tenemos una línea en la que hablamos tanto de aquello como de lo que sucede hoy, ¿no? De los delitos fuertes, de los crímenes de este estilo que atentan contra los derechos humanos hoy en la Argentina, y esta imagen que acaba de dar nos ha conmovido a los dos. Bueno, es que no sé si va a poder hablar por un rato, pero Perea, digamos, ha dado una imagen que uno puede decir, uno puede pensar, ¿no?, que ocurre nada más que en estas sociedades que vivieron tantos años y siguen viviendo en como en esquemas feudales, ¿no? Pero en realidad no es muy diferente de lo que vivimos acá en la ciudad. Tendrá otra forma, serán más cuidadosos para esconder los cuerpos, pero hay mucho laburo para hacer en esta sociedad, ¿eh? Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, yo por mí. Bueno, como les habíamos comentado, vamos a comenzar a contarles lo que está pasando en todo el país en relación a los juicios. En el caso de Tucumán, continúa el juicio que empezó allá por el 12 de noviembre del 2012 en la causa que se conoce como Arsenal Miguel de Ascuena, ex patrulla de policía. Ahí están imputados 44 represores y los casos por los que se los juzga son de 215 detenciones, aprehensiones ilegales y homicidios agravados y torturas. En Santiago del Estero continúa el juicio que empezó la semana pasada, por 34 casos se está juzgando a 11 represores. En Salta, un juicio que empezó el 21 de mayo del 2012, a 18 represores por 34 casos. En Jujuy hay un juicio que ya había comenzado el 4 de septiembre del 2013, continúan las audiencias testimoniales sobre 6 casos a 7 represores. El 4 de diciembre del 2012 empezó en Córdoba un juicio y hoy todavía continúan las testimoniales en la ciudad de Córdoba. La Rioja. Bueno, aquí se está juzgando a 10 represores con la causa conocida como Angelelli. Es un juicio que empezó el 16 de agosto. Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja confirmó que el próximo 25 de octubre se conocerá la sentencia, al tiempo que los días de la semana próxima, los del 18 y el 19, se van a dar los alegatos de las partes. En la ciudad de Buenos Aires el juicio a ESMA continúa, ESMA 2, así denominado, y queremos invitarlos a que consulten mayor información en el blog del instituto, que es juicioesma2.org.ar, y ahí tienen una, en el menú de opciones, un blog día a día donde traen las crónicas diarias, y hoy están, se pueden consultar hasta, hasta lo sucedido en la audiencia del día 9 de octubre. Juicio Plan Cóndor también es un juicio que importante en relación al número de imputados y el tiempo que se ha demorado para iniciar este juicio. Está en etapa también de audiencias testimoniales. Son 108 las víctimas, más 67 víctimas por Orletti, que se lo juzga solo a Fursi en este caso. Y bueno, menos Fursi, 24 represores, están siendo juzgados también en esta instancia. Bueno, en el marco, yo les contaba al inicio del programa que estamos trabajando duro y parejo para el 10º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, que se hace este fin de semana aquí en Buenos Aires, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, que nosotros integramos. En ese marco va a haber dos actividades directamente vinculadas con los derechos humanos. Ayúdame, Uge, porque estoy de memoria. Una va a ser una mesa, un panel, y la otra va a ser una especie de taller, de debate, por decirlo de algún modo. En el taller de debate... Debates actuales sobre los derechos humanos del ayer. Sí, es decir, vamos a agarrar un par de cuestiones polémicas que andan rondando la cuestión de los derechos humanos del ayer, como son el qué hacer en los sitios de memoria y los juicios, ¿no? Diferentes miradas sobre los juicios, si son lentos, si alcanzan, si son justicia, si son impunidad de tan lentos. Y vamos a estar allí charlando con Vicente Citolema. Ojalá podamos contar con la presencia de Víctor Basterra, que está invitado, y también van a estar los chicos y chicas de Hijos La Plata, que tienen un libro publicado que se llama Justicia a Cuentagotas. Ellos tienen una mirada crítica sobre los juicios y queremos debatir con justamente ellos también. Justamente por eso queremos debatir, ¿no? En el marco del debate. Y después la mesa, que esto va a ser cuando, para el taller. Yo ya estoy mareado, porque para mí todas las actividades son iguales. El taller es el día sábado a las 5 de la tarde. Ahí está. Y la mesa es el domingo a las 14:30. En esa mesa van a estar presentes Vicente Citolema, Cachito Fuchman de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, María del Carmen Verdú de la Correpi, y la mamá de Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, el chico asesinado. Porque esa mesa justamente se llama Derechos Humanos de Ayer y de Hoy. Y vamos ahí a trazar una línea entre lo que sucedió en aquellos años, el terrorismo de Estado, y algunas situaciones bastante sistemáticas que se dan también en la actualidad. Le vamos a dar la bienvenida ahora al secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que además es integrante del Ejecutivo del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. José Schulman está con nosotros. José, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Qué tal? Buenas noches, un abrazo. Buenas noches. Bueno, a ver, la Liga digamos, viene laburando hace bastante con la temática de avanzar con judicializar a las empresas, no solo a los directivos de las empresas que tuvieron algo que ver con el terrorismo de Estado, sino con las empresas en sí misma. ¿Qué fue lo que pasó con digamos, mención de Ollarvide por lo sucedido en la fábrica de Villa Constitución en el caso de Asindar? Bueno, nosotros presentamos una denuncia penal en diciembre de 2010, distinta a todas las otras denuncias penales que hay contra directivos de empresas por su participación en el terrorismo de Estado. ¿Por qué distinta? Porque nosotros no solo imputamos la complicidad del directorio de Asíndar en los tormentos y torturas y homicidios y desapariciones que hubo en Villa, sino que planteamos otros dos temas que en nuestra opinión están directamente relacionados con el terrorismo de Estado. Uno es la transferencia que Asíndar hace de su deuda privada al erario público por medio de una maniobra de Cavallo en 1981 que fue ratificada por Alfonsín en 1984, y la otra es que nosotros planteamos la modificación de las relaciones laborales al interior de la empresa durante el periodo de la dictadura como uno de los objetivos del terrorismo de Estado, que favorece de un modo directo a la empresa. La causa, se empezó en diciembre de 2010, en 2011 reconocieron como único querellante a la Liga. Lo digo porque parece increíble que algunos medios que jamás informan nada de la Liga, la vez que hablan de la causa Asíndar, cambian el querellante en un acto, la verdad que hasta ahora conocíamos la transformación de la historia, ahora estamos empezando a conocer la transformación del presente. Pero bueno. Perdón, porque para nosotros muy bajito. Para nosotros que ahí estamos subiéndote un poco el retorno, para nosotros que digamos andamos con los medios dando vueltas todo el tiempo, no es una cuestión secundaria la que acabas de mencionar. ¿Por qué no mencionan a la Liga? ¿Por qué cuestión? ¿Por qué no la menciona? Bueno, claro. Voy a preguntarle a ellos, pero yo tengo ante mí un informe, un dossier de la agencia Pacurondo, en donde habla de la causa Asíndar y dice que es una causa sostenida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lo cual es una falacia, es así directamente, no es así. El único querellante que actúa en esa causa es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Uh-huh. ¿Por qué lo hicieron? Habría que preguntarle a ellos, ¿no? Sí, sí. ¿Acaso por la misma razón por la cual jamás mencionaron los 75 años de la Liga o jamás mencionaron que nosotros participamos en la mitad de los juicios que se hacen en el país, ¿no? Uh-huh. Pero no era ese el motivo de la conversación. O a lo mejor porque hacemos este tipo de causas, ¿no? Perdón. Con la muerte de Martínez de Hoz, José, se me ocurre una razón más. Esta causa además es previa al golpe de Estado, digamos. Bueno, mirá, lo que te voy a mencionar ahora aumenta esa hipótesis. Voy a ir al grano para no perder mucho tiempo. Con la muerte de Martínez de Hoz había peligro de que la causa se declarara vacía de imputado, porque bueno, el principal imputado que teníamos hasta ese momento era Martínez de Hoz. Para nuestra sorpresa, gratamente, el 16 de septiembre, hace muy pocos días, el juez Ollarvide dictó una sentencia preliminar, que bueno, por supuesto no es definitiva, pero él en palabras sencillas, él dice que la causa debe continuar por dos razones. En primer lugar, porque está probado, y él lo fundamenta, que el terrorismo de Estado comenzó en la Argentina con las acciones de la AAA, él le pone fecha de inicio a la AAA con el atentado a Solar y Yrigoyen, pero dice que después el Estado argentino, por medio de sucesivos decretos, el decreto que pone en marcha el operativo Independencia en Tucumán, el decreto que pone en marcha el operativo Serpiente Roja en Villa Constitución, y luego el decreto secreto que adjudica control territorial al ejército, sobre todo a la Nación Argentina, él explica de que el terrorismo de Estado que se inició, la fecha que él le pone es muy temprana, diciembre de 1973, que es el atentado a Solar y Yrigoyen, continúa con las acciones estatales ya gubernamentales a partir del 24 de marzo de 1976, y por esa razón, como él considera que la AAA dejó de existir con la partida en julio de 1975 de López Rega al exilio, las acciones que nosotros denunciamos continúan más allá en el tiempo y por lo tanto deben ser consideradas autónomamente de la causa AAA. Pero luego, en un elemento, en nuestra opinión, mucho más importante, Y te lo voy a leer textual, como lo dice él. Dice que las acciones tienen por objeto fundamentalmente la desarticulación de la comisión directiva de la UON de dicha localidad, con la detención de todos sus integrantes, la intervención de la seccional, con la clara intención de que las políticas económicas que se pretendían implementar no fueran obstaculizadas por la situación gremial. Y aún más adelante dice negro sobre blanco que en la denuncia de la Liga se involucra la responsabilidad del directorio de una empresa como Asindar, cuyo presidente en el momento de lo hecho era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo pasó a ser ministro de Economía, circunstancia que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Asindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión. Esto es muy importante, porque no está diciendo que algún directivo de Asindar colaboró con el terrorismo de Estado, sino es que es la primera vez que en una sentencia, si sea preliminar, lo repito, dice el interés económico de Asindar estuvo vinculado a la represión, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, a partir de esta sentencia, estamos preparando nuevas imputaciones, porque al decir de que los delitos continúan después del 24 de marzo de 76, es muy interesante porque el director que reemplazó a Martínez de Hoz al frente de Asindar es nada menos que el general Alcides López Oufrán, que, aunque usted no lo crea, no está imputado en ninguna causa. Y Alcides López Oufrán, como lo ha reconocido él mismo y se ha mostrado en centenares de veces en los juicios, es quien introduce la llamada escuela francesa de represión en el ejército argentino, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la causa, por supuesto, que es lenta, no sigue los ritmos procesales de otras causas que el mismo juez impulsa, pero la verdad que estamos entusiasmados, contentos, se nos ocurren un montón de ideas y de nuevas presentaciones, y estamos, bueno, entusiasmados con poder transformar esta causa en una leader case, ¿no? Una leader case, una causa testigo, claro. Como hicimos en su momento con el juicio por el Negrito Avellaneda en la mega causa Campo de Mayo, uh-huh. O como hicimos en Santa Fe con la detención y condena del juez Víctor Brusa, que sigue siendo el único juez federal condenado en la Argentina por participar en actos de terrorismo de Estado. Y me parece que es interesante porque el debate sobre poder económico y terrorismo de Estado se está abriendo cada vez más en la Argentina. Nosotros, tanto con la campaña por mostrar el rol genocida de Ford como con la causa judicial de Asindar, tratamos de que, bueno, ¿cómo decirlo?, de no hablar sino de actuar, ¿no? Y de impulsar acciones muy concretas que pongan de evidencia el protagonismo del poder económico y del empresariado nacional, subordinado al transnacional o como se lo quiera llamar, en un operativo continental que no tenía otro objetivo que favorecer, y esto es lo interesante, como dice el juez Goyarvide, los intereses económicos de Asindar prima facie no parecen ajenos a la represión. Para llegar a esto hemos tenido que andar mucho, trabajar mucho, pelear mucho, pero bueno, lo que nosotros aprendimos, una vez que logramos algo en el plano judicial, después no es tan fácil tirarnos para atrás, ¿no? José, muchas veces cuando se habla de los juicios a los genocidas, se dice que la justicia avanza porque le es sencillo avanzar contra los genocidas que hoy ya no tienen más poder. Si esa teoría fuera cierta, uno podría suponer que no va a ser tan sencillo avanzar contra las empresas porque sí conservan el poder que tenían en aquellos tiempos. Bueno, yo no acuerdo mucho con esa teoría de que se avanza porque no tienen poder, porque parecería que los juicios serían vistos con buen gusto por los genocidas o por la derecha o por el poder económico. Yo creo que hemos avanzado contra los represores porque era la información que teníamos más a mano, porque durante los años de la dictadura nosotros armamos nuestro sistema de recopilación de datos, no para enjuiciar a nadie, porque nadie soñaba ni imaginaba que iba a haber juicios, sino que nosotros armamos nuestras investigaciones para encontrar a los compañeros. Y entonces la información que ordenamos era la información operativa, ¿no? No es que nosotros desconociéramos el rol de Acíndar o de la FOR durante aquellos años, pero no le dedicamos el mismo esfuerzo, puesto que lo que estábamos haciendo era buscar a los compañeros, y bueno, en eso sí hay que decir una vez más que la justicia, el Estado, el Poder Judicial, los fiscales, poco han aportado a estos juicios, poco o nada, o muy poquito, o casi nada, ¿no? Entonces ahora que hemos resuelto la impunidad más dura, más brutal, que era, bueno, la de los jefes militares, las más ostensibles, al menos nosotros le estamos dedicando mucho tiempo a investigar y recopilar datos y ordenar información para avanzar, no sobre los cómplices civiles, en esa palabra a nosotros no nos gusta, sino para avanzar sobre el poder económico, que es quien gestó, financió, legitimó y se benefició del terrorismo de Estado. No, nosotros nos concentramos en esa, en ese punto, y desde el punto de vista, bueno, conceptual, doctrinario, difícil es sobreestimar esta sentencia. Bueno, como siempre suponemos que vendrá algún intento de tirarla para atrás, habrá que discutir, pero lo que hemos aprendido es que rara vez nos hacen retroceder cuando logramos alguna conquista en este plano. Así que ahora, José, ¿qué implica en lo jurídico este tipo de sentencias o las que queden por venir? Porque, digamos, cuando uno habla de juicios contra personas, las personas van presas, pero cuando... Nosotros estamos imputando los directorios. Claro. Y esto es lo que acepta Ollarvide, que el directorio de Acíndar y su continuidad, por eso es tan importante que diga, empezó en el 73 y terminó en el 83, ¿sí? Entonces, nos habilita a que imputemos a los componentes del directorio de Acíndar desde 1975, 20 de marzo, que fue el operativo represivo, hasta el final de la dictadura. Claro. Y de esos, ahí te puedo asegurar, porque nosotros tenemos, nos costó mucho porque no están disponibles en Internet, obviamente, pero bueno, nosotros tenemos la nómina de los directorios de Acíndar del 75 hasta el 83, y yo te puedo asegurar que hay muchísimos de ellos que están vivos, que son muy poderosos, que son muy ricos, que están en el directorio de otras empresas. Bueno, no nunca hemos sido exitistas ni fantasiosos, pero bueno, tampoco nadie nos creía cuando decíamos que íbamos a meter preso a un juez federal como Brusa. Yo tengo ahora expectativa razonable de que podamos por lo menos imputar y llevar a juicio a un personaje como Alcides López Ufrán, que era el general que encabezó la represión al Cordobazo en el 69, pero que después de Acíndar fue un exitoso empresario directivo de lo más granado de las grandes empresas argentinas. Veremos, pero bueno, López Ufrán no es un cualquiera, ni mucho menos, ¿no? Y los otros integrantes del directorio de Hacienda de aquellos años son todos importantes funcionarios ejecutivos que han ido dando vuelta por distintas empresas y que mantienen una cuota de poder importante, ¿no? Así que, pelearemos por esto, estamos pensando en nuevas presentaciones, en ofrecimiento de testigos y bueno, en esa pelea estamos, ¿no? Uh-huh. José, muchísimas gracias por este nuevo contacto para meternos en estas causas contra las empresas. Bueno, un abrazo. Hasta luego. José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y además integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, que nada, nos ha contado sobre la cuestión de la causa contra Acíndar, esta sentencia de Ollarvide, que sí, seguramente se va a constituir si supera los escollos que se puedan interponer judicialmente ahora, se va a convertir en una de esas sentencias que después va a dar lugar a otros juicios y esperemos a otras sentencias en el mismo sentido. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Stitch, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar que a los años y la vida. Retomamos la recorrida por los juicios y está en etapa de alegatos el juicio en Bahía Blanca, que se reanudó esta semana con el alegato del Ministerio Público Fiscal. Recordemos que empezó el 25 de junio del 2013, se está juzgando a 10 represores sobre 100 homicidios y detenciones agravadas con secuestro y tortura. En la ciudad de Formosa continúa el juicio a 10 represores. Es un juicio que empezó el 31 de julio de este año y quería contarles que los imputados en este proceso son el exoficial del ejército Hugo Kishimoto, Faustino Blanco Cabrera, el exoficial Juan Carlos Camicha y el excomandante de Gendarmería Nacional Mario Osvaldo Sosa. Además está juzgándose también a los exoficiales Sergio Gil, Luis González, Romero y José Medina. Ellos son miembros de la Guardia del Destacamento de Colonia, San Antonio, así se conocía a la escuelita que está ubicada en la capital provincial. Son 74 casos de aprehensiones ilegales, secuestros y desapariciones. En Rosario continúa el juicio, que también con etapas testimoniales, empezó por el 9 de agosto de este año y se está juzgando a 12 represores. Por otro lado, quería comentarles que en Neuquén está empezando un juicio la semana próxima. Será el próximo 17 de octubre ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Se va a juzgar a 5 acusados, 4 exmilitares y un expolicía por crímenes en perjuicio de 55 víctimas. En este caso se estima que va a haber 61 personas las que serán testigos y pasen por esas audiencias. Estamos pensando en cosas imposibles y que no se puede lograr de la masa de un pueblo el que sea casi un arquetipo humano. Nosotros le tenemos que contestar una y mil veces que sí se puede, que estamos en lo cierto y tiene que ser así y debe ser así y será así. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. No es porque estemos en octubre, aunque estemos en octubre, es porque andamos siempre intentando recorrer los caminos del Che. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Para los que pensamos que no es solo una imagen, que no es solo una remera, que no es solo una estampa, esta canción se convierte casi casi que en un himno simbólico de lo que representa la figura de Che Guevara, que cuando vos la ves en una remera, esa remera tranquilamente puede convertirse en una bandera, ¿no? Y esa bandera en una cabecera de lucha por mejorar la vida de la gente, que al fin y al cabo era lo que quería este hombre, ¿no? Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Y esta canción de Carlos Puebla, como pocas canciones, terminan siendo un homenaje impresionante, ¿no? Digo, tantos años después uno escucha esta canción, va, a mí me pasa, sé que a vos también, Euge, escuchamos esta canción y nos genera, nos eriza la piel, ¿no? Imagino lo que les pasará a aquellos que convivieron con el Che, ¿no? Que fueron coetáneos de Ernesto Guevara de la Serna. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.